lejos nos hace sentir cuando en silencio tú estás. No nos dejes más sin tu amor en soledad. Tú nos has hecho y tuyos somos, aunque bien nunca podremos merecer que nos ames tanto. Escúchame, aunque lo sepas todo, oh Dios, escúchame, que la vida aprieta fuerte hoy. Duerme en mi barca, Señor, y escucha mi corazón. Dime dónde estás y por qué aún no hay una respuesta a mis porqués. Yo te llamé, te pregunté cómo hay que hacer.